Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas, todos y todas. Una tarde más, una edición más de nuestro Más Vale Magazine. Claro, Más Vale, bueno, es que en otro momento nos llamábamos de esa manera, pero bueno, sí. Nos pasó que, qué sé yo, nos corrió León y nos ganó, creo, pero bueno. Sí. Tal cual. Lo eligieron primero. Tal cual. Bueno, no importa. Estamos en Más Vale Magazine, una nueva edición. Sí. Hoy es miércoles 28 de agosto, son las 19:03. Y estás allá, Oscar Rodríguez, estoy en acá. San Luis. Sí, y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. Llegué justito. Pero bien. Bueno. Me estaba llamando. ¿Cómo estás, Graciela? Disculpame, no te saludé. No, acá estoy. ¿Cómo te va bueno, por ahí todo? Bien, por suerte. ¿Estás bien con calorcito? Sí, vos sabés que estuvo muy lindo hoy, ¿eh? Ah. Estuvo hermoso el día. Llegó a 18 o 20 grados más o menos. Pero sí, está muy lindo. La verdad que está bueno, muy lindo. Acá también, ¿eh? Acá también de paso te saludo, Graciela, que no te saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo? Porque nos saludamos fuera nos del saludamos, aire. Pero fuera del aire. Claro, exactamente. Ahora lo hacemos formalmente. Sí, claro que sí. Bueno, claro. Acá también, ¿eh? Una tarde, un día muy bonito. Yo creo que debe ser la cercanía del nombre y de la palabra septiembre que nos tiene así. Ajá. Y que ya este agosto se termina, ¿viste? Sí. Pero bueno. Acá estamos, llenos de material para compartir con todos ustedes, como corresponde a semana tras semana en nuestro país, que sinceramente no nos da pausa, no nos da pausa. No da pausa. Así ojo que, con, mira, vos estás diciendo que que la fecha, que septiembre, pero... Sí. Pero, está lo que se llama y se conoce la tormenta de Santa Rosa. Ah, ojo, bueno, supuestamente ojo pasado mañana, claro, pasado por mañana. Por eso, ojo al piojo que se vuelen las pelucas, los peluquines, cuídense, pero sí. Qué palabra. Se pone complicado. Qué palabra qué viejo, tan ¿no? antigua los peluquines, por qué favor. Viejo. Sí, no, claro. No, tremendo. Vos sabés que mi mamá decía algo que a mí se me quedó grabado. ¿Qué decía? Era una especie de recurso también, como lo es el peluquín, o lo era el peluquín para los hombres, o para por lo menos para algunos hombres. Yo me acuerdo un día estar en el colectivo con ella, y delante de nuestro asiento había un señor que tenía un peinado tan particular, Oscar, pero tan particular, que era, ella decía que estaba peinado con acomodo, porque tenía unos pelos largos, y esos pelos se los cubría pelos, se cubría toda la pelada, y por supuesto pegados con gomina o con laca, o qué sé yo, con qué. Ay, era algo tan espantoso, pero tan espantoso. Esa gente, esos hombres tienen como... una laguna en el medio de la cabeza, desde la frente, o sea, la frente le llega, digamos que le termina en la nuca, la frente, y a los costaditos tienen pelo. Algunos, ya no creo que haya muchos más, pero algunos se lo dejaban tan largo que iba de la izquierda los pelos a la derecha, tapando un poco, y la otra mata de la izquierda hacia la derecha. Así se cruzaba en el medio, hacía como un techito de pelos. Un espanto, yo lo recuerdo que mi mamá decía, mirá, está peinado con acomodo, Silvita. Qué laburo, ¿no? Terrible, qué Dios feo, mío, qué laburo, qué feo. Aparte qué horrible, sí. No, un espanto. Pelate. Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de un par de días. Hay pronosticadas lluvias, ¿viste? Siempre hay un frente de no sé qué tipo, que los meteorólogos lo saben explicar, que para esta fecha se produce una tormenta, o por lo menos lluvias, Ajá. En fin, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Y como bien, no tenemos ni pelucas ni peluquines, no se nos va a volar nada. No, no, yo no creo tampoco porque tengo el pelo corto. Pero acá por lo menos hablan de lluvias el viernes y el sábado. Ajá. Pero bueno, no sé, eso, viste, nunca es. Hay una cosa que aprendí con el tiempo, que en las sierras es muy relativo todo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque te dicen que hace calor, y hace calor, pero hay parecieron unas nubes por detrás de las sierras. Ajá. Y ya se nubló, bajó la temperatura, o hizo más frío, o viste, es raro. Todo es relativo. Sí. Bueno, te voy a tomar esta expresión. Acá en las sierras, todo es relativo. Acá estamos bien, no sé, en el país cómo están. Ahí ya no me crees, ¿no? Ahí ya no me crees nada. No sé, pero bueno, largamos con nuestra nueva edición de Más Vale Magazine. Dale, este miércoles 28. Sí. Y vos tenés contarnos algo sobre un instituto de menores acá en una localidad de Gran Buenos Aires, que es Lomas de Zamora, creo. En Lomas de Zamora, sí, tal. Esto hemos hablado de este tipo de noticias varias veces, lamentablemente, y en la ciudad de Buenos Aires también. Otro gran problema, y tiene que ver con los institutos de menores. ¿Qué hacemos con los chicos que delinquen o que, bueno, ya hay un problema enorme y muy grave con las cárceles? Imaginemos esto con chicos, con adolescentes, que son muchos más vulnerables. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, evidentemente, y está comprobadísimo que este gobierno no le importa. No le importa a la Ciudad de Buenos Aires, tampoco al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No. Y en este caso es un instituto de menores que, bueno, hallaron a chicos que estaban 20 horas del día encerrados. Oh, es como una jaula, no era una jaula, pero algo muy parecido. Un dictamen de una jueza, que es la jueza de Loma de Zamora, que ella se encarga del organismo provincial de niñez y adolescencia, hizo esto, le exigió, mejor dicho, que cambien las condiciones. Dice la denuncia, los adolescentes allí cautivos permanecían 20 horas encerrados de aislamiento extremo en su celda, sin participación en ningún tipo de actividad. Estaban ahí, estaban puestos como plantas. Bueno, no, son personas. Como se lo nombra en general, depósito, ¿no? Sí, depósitos. Es un depósito de gente. Exacto. Sí. Están ahí sin hacer nada, 20 horas del día, ya dormiste, ya te despertaste, volviste a dormir, ya no sabes qué hacer. Y eso, con chicos de una cierta edad, con una cierta problemática, es muy difícil y es muy peligroso. No pueden hacer nada. De hecho, hay un lugar que pueden jugar a la pelota, por ejemplo, sí, y no lo habilitaron, no tiene las rejas perimetrales, no tiene nada. No pueden salir porque obviamente tienen miedo a que se les escape, pero solo 4 horas por día pueden ver la luz del sol. Bueno, esto lo denunció Sandra Raggio, que es la directora de este organismo que te decía. Esto es una nota de Jesús Cabral de Tiempo Argentino. Bueno, hay un habeas corpus presentado colectivo de allá del 2011, estamos hablando, del 2011 para acá. La verdad que es complicado. La jueza es Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad 2 de Lomas. Dispuso a que los jóvenes salgan al patio, por lo menos salgan algo. No tienen recreaciones de ningún tipo, obviamente culturales no, educativas menos, y es complicado esto para el futuro de estos pibes, porque ya de hecho, yo me imagino, yo encerrado 20 horas, pero unos chicos con estas problemáticas, encerrados, sin poder ver la luz del sol, que todavía es peor. ¿Cómo no van a tener deseos de escapar? Lo más esperable, lo más saludable. Claro. Aparte, uno ni siquiera al perro deja encerrado en una pieza. No, ¿me explico? ni siquiera. No, es siniestro, Oscar. ¿Cómo se llama este lugar? Mira, estoy buscando, pero no dice la nota cuál es. Es un instituto de la provincia. Están hablando inclusive de roedores, no tienen la comida, no es sana. No, es todo una porquería. Bueno, obviamente calefacción, olvidémonos. Todo, la verdad que muy, muy, muy malo esto, muy malo. Bueno, estoy tratando de ver dónde es este lugar, pero no le es Loma de Zamora. No dicen bien el nombre ni la calle, pero está en la provincia de Buenos Aires. Qué cosa siniestra, qué sistema penitenciario yo no tengo otra palabra más que decir repugnante, sí, que, sí, que tenemos en realidad, o por lo menos mayoritariamente, ¿no? Mayoritariamente, sí. Pero sí, imagínate estos jóvenes, esos jovencitos, estos adolescentes, sometidos a una situación de encierro tal, de tortura tal, sí, de inactividad, de pasividad. Vos imagínate cómo salen de ahí, Oscar. Claro, ya entra algo... con una problemática. No, imagínate después. No, salen con 28 problemáticas. Claro, mucho peor. Bueno, estos son los institutos. Institutos de menores, supongo que debe ser un instituto de rehabilitación. Sí, supongo. Bueno, es una palabra que no. De no rehabilitación alcanza, de menores. Bueno, tenemos un. Para matizar mínimamente. Sí, trae. Este programa puse dos hueveando. Ah, bueno. Bueno, y hablando de la inflación, este es un problema de la Argentina desde hace mucho tiempo. Así que lo vamos a escuchar, y fue el día de la radio. Así que feliz día de la radio para vos, claro, para Graciela, para la radio. Para esta radio. Esta radio que nos recibió muy bien, ¿eh? Podemos decir que nos ha recibido muy bien. Sí, estamos así cómodos. Estamos cómodos. Muy cómodos. Sí. Bueno, dale. Bueno, y alguien que tiene que ver con la radio fue Catita, Cándida. Ay, Catita, por favor, sí. Niní Marshall, dale. Claro, Niní Marshall. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale más que sobre que no que falte. Pues yo estoy soportando la inflamación. La inflación, testaruda. La inflamación de una muela. Por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Pues 500 pesos no es caro. Ah, por sacarme una muela mala no es caro. No. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? ¿El doble? Pero Cándida, por viejo. Y a esta otra que le mató el nervio, que es una muela muerta. Quiere ponerle una corona. ¡Ah! Que la entierre sin ceremonias, asaltante. Hueveando. Más Vale Magazine. Qué hermosa, inolvidable, Niní Marshall. Sí, muy graciosa. Probablemente. Ella se hacía los sketches, los escribía ella, sí, los armaba ella. Sí, sí. Era una genia. Digamos que una vanguardista en este tipo de humor, sí, en este tipo de humor que consistía en representar tantos personajes diferentes, con tantas características distintas, con voces distintas, con lenguajes distintos, con vocabularios distintos. Exacto. No. Probablemente los que nos escuchan y que son más jóvenes que nosotros, quizás no tengan muy, muy presente quién fue Niní Marshall, sí, pero les sugerimos que la busquen, si es así. Sí, en internet hay un montón de cosas para ver, escuchar. Exactamente. Sí, una genia. De verdad, plantó bandera en este tipo de humor, sí, y luego tuvimos muchos otros representantes. Sí, le dio espacio a mucha gente que hacía este tipo de humor. No, totalmente. Y después hubo grandes genios de este humor, sí, de representar muy distintos personajes. Bueno, una alegría escucharla, ¿no? Lo de la inflamación es muy graciosa. Después al final tenía razón, era de una muela la inflamación. Claro. Bueno, vamos a un tema que es el reverso de una sonrisa en realidad, completamente. Pero bueno, así es este magazine, así es esta revista radial que tenemos todas las semanas con ustedes. Poder compartir muy, muy diversos temas, muy diversos enfoques, que como siempre decimos, Oscar, esta selección la hacemos nosotros. Exacto. Y obviamente que la hacemos según nuestro criterio. criterio, absolutamente, ¿no? Tal cual. Y que, por supuesto, en esta radio tenemos toda la libertad del mundo para explayarnos. Eso es muy, muy importante. Exacto. Sí. Bueno, hay dos palabras o dos términos, Oscar, que se vienen usando acá y en el mundo bastante a menudo. Uno es la biopolítica y el otro es el biopoder, que, bueno, por supuesto, la biopolítica, bio de biología viene, ¿no? Uh-huh. Y el biopoder se interrelacionan. Son términos que acuñó neologismos, podríamos decir, un filósofo francés llamado Michel Foucault, y que con estos muertos allá por la década de 1970 y algo, con estos términos hace referencia a mecanismos de control a través de los cuales el Estado, un Estado cualquiera, ejerce poder, pero no sobre los territorios, digamos, no sobre el hábitat donde vivimos, sino sobre la vida de las personas que habitan en esos territorios. Ejerce poder un Estado sobre la vida de quienes viven en un determinado lugar. Significa también explotar numerosas y diversas técnicas. Escuchemos esto, porque no es algo que no pasa. Y bueno, y ahora en nuestra actualidad lo tenemos muy fresco esto. Explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos. Los cuerpos. Por esto se llama biopolítica. Ese prefijo bio significa vida. ¿Sí? Estas son técnicas o recursos, numerosos por otro lado, para subyugar, para dominar los cuerpos. Nuestros cuerpos, Oscar, ¿no? Es una forma, vuelvo a decirte, de ejercer poder sobre la vida de los de la gente en general, ¿sí? En lo biológico, sigue diciendo, esto es, mira, este es un artículo, te digo de dónde lo extraje, de la Universidad Nacional del Nordeste, en el Chaco, Nordeste, en el Chaco del año 2022, y lleva por título este artículo universitario sobre la violencia política del biologicismo y sus metáforas orgánicas. Si a alguien le interesa, esto está en internet y es de nuestro patrimonio y de una universidad nacional como es la del Nordeste con sede en el Chaco. En nuestro Chaco, en nuestro Chaco. Sí, claro. Que también está en Corrientes, comparten con la ciudad de Corrientes. Exactamente. Facultades. Exactamente. Bueno, sigue otros párrafos que extraje de este artículo, que es muy interesante, no es demasiado largo, y está muy, muy bueno, digamos, para meterse en esto que es dominar los cuerpos, dominar nuestros cuerpos. Y valga como ejemplo máximo todo lo que sucedió alrededor del tema del aborto libre, voluntario, gratuito, ¿sí? Y todo lo que escuchamos decir de los distintos movimientos de mujeres, ¿no? Porque bueno, esto lo sabíamos, lo vivimos, hasta hace muy poco lo hemos vivido. Bueno, sigue diciendo el artículo, fue en lo biológico, en lo somático, en lo de los cuerpos, antes que nada, que invirtió la sociedad capitalista. Mirá qué pensamiento este. En los cuerpos, en lo somático, fue casi en lo primero que la sociedad capitalista invirtió sus dineros y sus fortunas. Porque el cuerpo, sigue diciendo el artículo, es una realidad biopolítica. Y la medicina... La medicina capitalista es una estrategia biopolítica. Caramba, lo hemos hablado muchas veces a este tema desde otras ópticas. ¿Te acordás cuando hablábamos de la medicalización de la vida cotidiana? Claro. Bueno, sí, claro. Y hemos hablado de esos manuales tremendos que se llaman DSM, que son manuales diagnósticos que vienen de, ya estamos en la edición número 5 o 6, creo. Y en cada una de estas ediciones cada vez hay más trastornos y más cuadros patológicos, claro. Y por ende la medicina y la industria farmacéutica cada vez tiene mayores recursos para combatir esos trastornos. Verbigracia, remedios, ¿sí? Sí. Remedios varios, de todo tipo y de todo color. Qué lindo negocio, qué hermoso negocio. Por eso, digamos que de esto hemos hablado en muchas oportunidades desde otros ángulos, ¿no? Sí, sí, uno de los mejores ejemplos, podríamos decir, que, espérate que me pasó algo, uno de los mejores ejemplos de este efecto puede ser observado ante la problemática del aborto, como te decía. Bueno, casi podríamos decir que es el más reciente, acá y en el mundo, que un Estado opine sobre el cuerpo de un sector mayoritario de la población, como somos las mujeres. ¿Sí? Claro. Bueno, claro. El Estado opina. El Estado opinaba sobre esto, sobre este tema. Bueno, y entonces hubo grandes disquisiciones y enormes debates, y pasaron muchos años hasta que finalmente surgió y se sancionó una ley de esta interrupción voluntaria de un embarazo, que de eso se trata un aborto. Así que uno de los mejores ejemplos de la intromisión del Estado en los cuerpos es este, el tema o la problemática del aborto, la legalización del aborto, la despenalización del aborto, donde el biologicismo, es decir, ver todo bajo la óptica de la biología o de lo biológico, es claramente un tema de la biopolítica y del biopoder, ¿sí? Después vamos a hablar de nuestro ministro de nuestro ministro de Justicia, francamente, que pretendió dar cátedra de esto y lo que hizo fue dar vergüenza, ¿no? De vergüenza todo ajena, Dios, una vergüenza, pero hay un audio por ahí dando vuelta, después se lo pediremos a Graciela. Bueno, sí, sí, porque merece que uno lo escuche, porque además tiene una adicción horrible también. Ah, bueno, sí. No sé por qué, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que esta gente de derecha y de este tipo de pensamiento me resuena muy parecido la forma de hablar a los discursos de la dictadura cívico-militar que tuvimos, ¿viste? Esa forma de decir por qué, no sé por qué, me da esa sensación. No, no, es espantoso, no, por eso, vergonzoso, francamente. Sí. Bueno, podríamos entonces afirmar, ¿no?, como lo hacen en este artículo de la Universidad del Nordeste, que la biología, entonces, no es un imperativo categórico, que no es un imperativo categórico, que no es algo único, universal, y sagrado, podría decirte. No lo es, no lo es. La carne que tenemos como cuerpo no es lo único, No es lo único. No, claro que no. Porque si no seríamos un cacho de carne, Sí, claro. Del cual se nos podrían cortar partes y ponerlas en una parrilla. Francamente. Bueno, no es un imperativo categórico, y esto contraría a todas las afirmaciones que sectores, ciertos sectores de la sociedad, lo consideran o la consideran a la biología. Verbigracia, nuestro actual ministro de Justicia, ¿no? Sí, que después vamos a hablar y lo vamos a escuchar también a él, ¿no? Sí, por lo mismo, es absolutamente inválido creer o afirmar que la biología, con todas las descripciones, ¿no?, que hace la biología de la materia orgánica, de los cuerpos, de la carne, digamos, y de su comportamiento, nos determina. Es absolutamente inválido creer que la biología nos determina. No, claro. Y que determinan nuestros comportamientos. y que determina cómo deben ser nuestros comportamientos, es absolutamente inválido. Esto hay uh-huh. que escribirlo con mayúsculas, en rojo, con luces que titilen, claro. ¿sí? Uh-huh. y que nos claro. desaznen en realidad sobre esto. Yo te decía que estas dos palabras, biopoder y biopolítica, que hoy las escuchamos, las leemos en distintos medios, fueron o son dos neologismos que creó este filósofo llamado Michel Foucault, uh-huh. que vivió entre 1926, francés él, que uh-huh. vivió entre 1926 y falleció en 1984. Yo le acorté un poco la vida. Antes dije que había muerto en la década del 70. No, murió en la década del 80, en realidad. Claro, así que le pido disculpas allí donde esté uh-huh. Foucault, te pido disculpas. Bueno, fue un filósofo, un historiador, sí. un sociólogo sí. y un psicólogo francés. Tiene textos uh-huh. interesantísimos para leer. Hay una historia de la locura que es más que recomendable, y otra historia de la sexualidad humana también. Sí. De la sexualidad, sí. porque cuando hablamos de sexualidad hablamos del humano, ¿sí? No hablamos uh-huh. de otros seres vivos, claro, hablamos del claro. humano. Y también claro. Este mismo artículo de la universidad tiene textos de una filósofa alemana que luego después se nacionalizó estadounidense, que fue Hannah Arendt, uh-huh. Que vivió entre 1906 y 1975, que fue una filósofa también, historiadora, politóloga, socióloga, profesora, etcétera, etcétera, alemana, y que luego, uh-huh. repito, se nacionalizó estadounidense. Bueno, las fuentes de todo esto de Hannah Arendt, ¿eh? En algún momento hemos hablado de hemos ella, el hablado también y el claro hemos la idea de del tipo que torturaba al nazi. Bueno, es muy interesante lo que dice, pero bueno, en otro momento el artículo el artículo sí. del cual también extraje algo sobre la violencia de ella, uh-huh, claro. que bueno, claro. en otro momento hablaremos de ella porque tiene cosas interesantísimas. A veces a mí me resulta un poco difícil tratar de bajar a la tierra, no uh-huh. como es el lenguaje de la radio, este tipo de textos, pero bueno, claro. intento, y cada tanto creo que algo puedo, pero bueno, sí, si no sí, es entendible, yo lo que les ruego tanto a vos como a todos los otros que nos escuchan, uh-huh. y a vos también, Graciela, que por favor me bajen a la tierra y que el vocabulario sea lo más accesible posible. Bueno, vamos a un tema musical. Dale, Oscar, dale, vamos a un tema musical. Graciela. Esto es Hit. Una banda que no existe más, Argentina. Ajá. Y bueno, después vamos a la tanda. Dale. Tanda y después seguimos. Bueno.

no se conseguían, las obras sociales no cubrían, porque está muy caro, los stents son caros, son muy caros, van dentro del cuerpo, dentro de la arteria de uno, y eso tiene, es muy especial, no es un cañito, como lo digo mal. No, ¿qué pasó con esto? Es un recurso, un recurso quirúrgico muy fino, Oscar. Realmente. Salva vidas, salva vidas. Esto es increíble. Sí, estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Porque uno habla así por arriba, pero estamos hablando de vidas humanas. Los médicos cardiólogos intervencionistas se llaman, llevarán a cabo, bueno, ya arrancaron un paro nacional de 48 horas a partir de ayer y hoy, por reclamo de mejoras salariales. Una parte, y la otra es por insumos, porque no solo protestan por sus sueldos, protestan porque no tienen insumos. No van a hacer colocación de stent, por ejemplo, ni angioplastía. Ajá. Porque, bueno, no se puede, no hay material. Y aparte está de la protesta. Es un espanto. Las guardias las mantienen. Espanto. Sí. Las guardias las mantienen, por supuesto, es obligatorio. Las autoridades del Colegio Argentino de Cardiología, se llama, intervencionistas, detallaron que la medida está pautada, bueno, para estos días, para miércoles y jueves, ayer y hoy. Decime, ¿me vas a decir algo? No, que de verdad es como la insistencia por parte de la gestión actual de gobierno de dejar lo más desvalido posible a la gran mayoría de los argentinos. Se trata de esto, ¿no? Como que el propósito de la actual gestión es dejar desvalido o desvalida a la gran mayoría de la población, en todos los sentidos. Desvalida significa sin recursos, sin derechos. ¿Sí? Estamos hablando de muerte, de vidas humanas. En este caso sí, en este caso para hablar de esto, para llamar la atención, dicen, de parte de este grupo de cardioangiólogos del Colegio Argentino, dicen que por la gravedad de esto, dice, los cardiólogos instan al gobierno nacional a intervenir urgentemente, convocando al diálogo para solucionar el conflicto. Bueno, esto no pasó, evidentemente, ellos hablan de una tormenta perfecta. Salvan con sus prácticas, estas prácticas de las que estamos hablando, alrededor de 200.000 vidas por año. Estamos hablando de 200.000 personas. Que si no tuvieran este tipo de operación, mueren. Lo más crítico dice que están desfinanciando la salud, obviamente, digo yo. Los dispositivos, las prótesis, no reponen. El Estado está obligado a reponer los insumos de los hospitales públicos. No nos olvidemos. No están haciendo un favor, eso se paga con los impuestos. Pero vos sabés que la idea es justamente terminar con lo público, Oscar. Se trata de esto. Y terminan en el medio, terminan con vidas. Otra de las dificultades, dicen, es que obligan al médico a usar una prótesis, esto que estamos hablando, el stent, es una prótesis, algo fuera del cuerpo, que por ahí no está probada. Entonces tienen que experimentar si sirve, experimentando con la vida del paciente, a ver si le sirve ese stent que le consiguieron. Esto es una locura, y esto, bueno, va a terminar mal porque ya no se puede hacer. Te decía esto al principio de la nota, que las obras sociales ya no cubren. Y hay otro dato que uno saca, pensándolo un poquito más, hay un montón de gente sin laburo. Esa gente que tenía un trabajo en blanco tenía una obra social. Esas obras sociales se quedaron sin aportantes. Esos aportantes, los pocos que quedan, lo que recauda la obra social no alcanza para cubrir los gastos de sus afiliados. ¿Qué hace? Esa gente que está sin laburo va al hospital público. ¿Y qué hace el hospital público? No tiene nada. El Estado, el gobierno, no les suministra. Y el dato, que tampoco es secundario, es que los médicos cobran miseria. Son especialistas. Todos los trabajadores de salud, no solamente los médicos. Todos los trabajadores de salud, como son áreas muy, muy, muy golpeadas siempre, la salud y la educación. En este caso y en esta actualidad que vivimos, muchísimo más golpeada que en cualquier otro momento histórico. Claro, se nota mucho más. Bueno, Oscar, una más, ¿no? De sí. Las situaciones que vivimos cotidianamente. Uh-huh. Sí. Esperemos que algo se pueda llegar a solucionar, aunque yo muy optimista no lo soy, porque a la actual gestión no le importa nada de nada. No le importa nada de nada. Bueno, nos hacemos una breve pausa y seguimos. Uh-huh. Dale. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Pérez Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Acá estamos. Recién decíamos que son las 19:44. Recién decíamos que a la actual gestión de gobierno casi no hay tema que le importe de los temas que hacen a la vida de los argentinos, ¿no? Sí les importan los temas que después vamos a tratar de desarrollarlos también, temas de otra índole en realidad, pero no aquellos que tienen que ver con la calidad de vida de la enorme mayoría de los argentinos. Bueno, entre los temas que no le importan y que más que no le importan que sus discursos habitualmente están plagados de dichos, de comentarios, de opiniones, de pensamientos absolutamente contrarios a todo lo que tenga que ver con los feminismos, digamos, o con las políticas de género. ¿Sí? No, claro. Con lo cual se me ocurrió, ya que es un tema que parece ser de que a la actual gestión, desde el presidente, que nosotros nos tomamos el atrevimiento de llamarlo Jabo, para abajo, les produce casi como urticaria, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer como una breve reseña de la historia de los movimientos feministas en nuestro país, ¿sí? Bien. Los primeros, en nuestro país, y que también, por supuesto, ha sido más o menos la misma deriva en el mundo. Los primeros reclamos de los movimientos feministas fueron el sufragio, ¿no? El primerísimo quizás reclamo, es decir, el derecho a que las mujeres votemos en los sistemas democráticos de gobierno, la educación y la igualdad civil. Estos fueron los primerísimos reclamos, ¿no? Uh-huh. Los movimientos feministas en nuestro país se remontan a mediados del siglo XIX. Oscar, estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí. Bueno, a mediados del siglo XIX. El Código Civil de aquella época sancionaba sin vueltas, así de frente march, la inferioridad jurídica de las mujeres. Lo repito por si alguien no lo escuchó, la inferioridad jurídica de las mujeres, que por supuesto se veían limitadas en aquellos entonces en cualquier orden que significara ejercer la ciudadanía, ¿no? Esto estaba absolutamente privado, era privativo de los hombres. En mayo de 1910, ¿sí? Se realizó el primer Congreso Femenino Internacional en nuestro país. Y tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, 1910, primer Congreso Femenino 1910, Internacional. Sí. Fue organizado por la Asociación Universitarias Argentinas, y se discutieron en ese congreso las principales demandas de las feministas de la época, principios del siglo XX, ¿no? Las principales demandas eran la remoción de esa inferioridad civil y jurídica, que había habido, o sea, que esto se removiera, que terminara, la obtención de mayor educación para las mujeres, el auxilio a madres desvalidas y el acceso al sufragio. Todo esto era lo que fue lo que en aquel Congreso Femenino Internacional que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el año 1910 se trató. Nos vamos a la década de 1960, ya pasada la mitad, ¿no?, del siglo anterior, del siglo XX. Uh-huh. Fue muy importante esa década para todos los movimientos feministas alrededor del mundo, Oscar. Sí. En 1948, ahí sobre el filo de la mitad del siglo, el sufragio femenino había sido declarado derecho universal. Hemos hablado más de una vez aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la formación de la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto tuvo lugar después del espanto de la Segunda Guerra Mundial, y la masacre que tuvo lugar en ese acto bélico que duró unos cuantos años. En ese momento y en este contexto también fue declarado el sufragio femenino como un derecho universal. Universal. Uh-huh. Sí. Sí. Lo repito para que quede claro, ¿sí? En Estados Unidos surgieron con mucha vehemencia, porque hay que reconocer que Estados Unidos y algunos países europeos, entre ellos Gran Bretaña, surgieron con vehemencia los reclamos de las mujeres y las minorías, en realidad. En Francia, por ejemplo, también, ¿sí? Y la publicación de una obra, de un libro, en realidad, de corte netamente feminista, que fue El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, fue su autora. Este texto fue publicado por primera vez en 1949. Bueno, tuvo un impacto, tanto en Europa como en Estados Unidos y también en otros países, enorme. Nuestro país, nuestra querida Argentina. Para esa época de la cual estamos hablando, la Argentina atravesaba una década de un periodo político muy agitado, Oscar. Y la agitación tenía que ver con una virulenta, podría decir, virulenta oposición entre lo que se llamó peronismo y antiperonismo en aquella época. Virulenta fue esta época, porque hubo una sucesión de gobiernos democráticos, breves todos ellos, eso te voy a decir, justo. Interrumpidos por una serie también de golpes de Estado protagonizados por los militares y avalados por el gran país del norte. Bueno, no fue un contexto muy favorable todo este tiempo en nuestro país para los movimientos feministas, ¿cierto? Claro. No. Claro. En 1970, un momento también de esta seguidilla de gobiernos democráticos, interrupciones, golpes de Estado, gobiernos de facto encabezados por militares, ¿no? Uh-huh. Se creó la Unión Feminista Argentina. En pleno momento, ¿no? 1970. A mí ya me sorprendió que en 1910 hubiera un congreso internacional en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, 1970. Mucha vanguardia, discúlpame, pero tremenda en Argentina de muchas cosas. Tremenda. Me parece que no las mujeres. Nuevo, como algunos creen. Me parece que las mujeres siempre dieron que hablar. Claro. Bueno, claro. 1970 se crea nada menos que la Unión Feminista Argentina y se dedicaba a acercar, ¿no? A promocionar textos de las feministas extranjeras, como la que acabo de nombrar, Simone de Beauvoir, con su Segundo Sexo, su libro, y otra escritora británica como fue Virginia Woolf, ¿no? Bueno, surgieron en esa época muy, muy convulsionada para nosotros, grupos como La Nueva Mujer, por ejemplo, el Movimiento de Liberación Femenina. No, por eso digo que las mujeres siempre dieron dieron tela, ¿no? Dieron tema. Dieron tela para cortar. Exactamente. En sí. El año 1974, Oscar, hace 50 uh-huh. años de esto, se conformó otro frente importante, el Frente de Lucha para la Mujer, ¿no? Y este frente elaboró un programa que se proponía, entre otras cosas, un salario para el trabajo doméstico, iguales oportunidades de acceso a la educación, porque aunque parezca mentira para quizás los que nos escuchan, que son más jóvenes algunos de ustedes, no era lo mismo para una mujer poder acceder a la educación que para un hombre, no era lo mismo. No, claro que no. Y muchísimo menos a la educación superior. Exacto. Guarderías también proponía este frente de lucha, acceso de información muy necesaria, como por ejemplo el uso de anticonceptivos, ¿sí? Uh-huh. Y también proponían claro. en aquellos años el aborto legal y gratuito. Uh-huh. Otros grupos de mujeres que han dado que hablar y siguen dando que hablar son nada menos que las ejemplares madres y abuelas de la Plaza claro, de Mayo. Claro. Ejemplares. Ejemplares. Claro. Llegamos a fines del siglo XX, porque uh-huh. recordemos que estamos en el XXI, ¿no? Sí, llegamos sí. a finales del XX y bueno, llegamos a la democracia, por suerte, en nuestro país. Y los movimientos feministas cobraron un impulso nuevo y mayor. Las principales preocupaciones de estos movimientos feministas durante estas décadas finales del siglo XX, 80, 90, fueron uh-huh. la violencia doméstica, ¿sí? Claro, el acceso claro. a los anticonceptivos y la participación política. Yo esto del acceso a los anticonceptivos, el uso de los anticonceptivos, yo pertenezco a esa época. Y yo ajá, creo que claro. Graciela, que está escuchándonos del otro lado del vidrio, también fuimos pioneras en el uso ajá. de los anticonceptivos. Y deberíamos hasta ponernos de pie por decirlo y por haberlo logrado en aquel momento. Sí, con cierto temor, no sé si a vos, Graciela, te pasaba. Sí, por supuesto, me pasaba lo mismo y bueno, también igual que el DIU y todo lo exactamente, que exactamente, sí. Y todo lo que se decía, porque también era ponerte algo que no sabíamos de qué se trataba. Exactamente, momento, pero bueno, exactamente, pero bueno. Lo hicimos uh-huh. y todo esto prosperó y hoy es uso corriente todo esto en realidad. Llegamos a la reforma constitucional de 1994, ¿sí? Que uh-huh. incluyó, dentro de todas las cosas que se incluyeron en esa nueva constitución, adherirnos a la convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Esto está en nuestra claro. Constitución. Claro. Lo digo así muy vehementemente porque a lo mejor nadie conoce nada de esto en la actual gestión gubernamental, uh-huh. ¿no? No, es muy probable. No se acuerdan, en todo caso no se acuerdan. Sí, o lo desconocen. Bueno, durante esta década de finales del siglo pasado, cobró muchísima más visibilidad la mujer lesbiana. Que no existía claro, esto, ni claro. se la consideraba siquiera, porque era una invertida, uh-huh. era una cosa, sí. nada, era una enfermedad horrible, uh-huh, y sí, además hasta que provocaba como un cierto rechazo, hasta estomacal, te diría, esto del lesbianismo, ¿no? Llegamos a 2009, Oscar. El año 2009 y la sanción de una ley, espérate que te digo el número, la 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres uh-huh. en uh-huh. todos los ámbitos. También quizás haya quienes no sepan de esto en la actual gestión que gobierna la Argentina. Me parece que hay un montón de cosas que no saben. Bueno, llegamos a la actualidad, y con esto vamos terminando esta breve reseña. Llegamos sí. a la actualidad, ¿y qué piden los movimientos feministas hoy en día? ¿Qué están pidiendo? Porque el aborto ya se logró, el matrimonio igualitario también, bueno, estas convenciones en contra de todo tipo de discriminación en contra de las mujeres están agregadas en el texto constitucional. Bueno, hay dos reclamos y con esto terminamos. Sí. En el mundo, no solamente, porque todos estos logros fueron sucediendo por lo menos en buena cantidad de países de Occidente. Sí. Hay dos reclamos, decía. Uno es el colectivo Ni Una Menos, que estamos absolutamente al tanto de esto y creo que vale la pena que FUM recordar y señalar y enfatizar que es un movimiento feminista surgido en nuestro país y que esto se traspoló al mundo. Hoy vemos manifestaciones feministas en el mundo con los carteles Ni Una Menos. Cartel surgió acá. Sí. Desde acá. En el año 2015. Y el otro tema es debatir y seguir debatiendo, porque sigue estando seguramente en menor intensidad y en menores temas, pero aspectos de la desigualdad que todavía persisten. Sí, claro. Por razón de clase social o de raza, a la cual también se le suma la cuestión de género. Sí. Sí. Totalmente. Es decir, mujeres y varones. Mujeres, varones y todas las diversidades que también hoy existen. Hasta acá esto, redonditas son las 20:00. Vamos a escuchar un tema musical en el cual está un señor que a mí me encanta, que es Jorge Drexler y Ana Tijoux. Exactamente. Sacar la voz, y seguimos después de ellos. Y volvemos, claro. Sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe, el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy con